El camino me lleva a un bosque frondoso. Una sinfonía de olores me recibe. Huele a tierra mojada, a madera húmeda. Huele a biodiversidad. El calor de estos días se hace más llevadero. Mis pasos crujen al transitar por este suelo lleno de rastros que se convierten en señales de que no estoy sola. Los árboles chirrían al rozarse sus troncos. Sus hojas con el viento imitan el agua corriendo por un río. Un trepador azul recorre un árbol avanzando en espiral. Zumban las abejas, resuena algún arbusto, y los helechos rezuman clorofila. El camino se empieza a complicar, se llena de troncos caídos de la gran nevada del invierno pasado. Según voy avanzando, va cambiando el paisaje y me encuentro en un bosque diferente, formado por pinos y eucaliptos simétricamente plantados. El resto de vida lucha sin mucho éxito por salir entre ellos. Hay demasiada sombra y un gran competidor, el eucalipto, que crece más de un metro cada año. Unos ojos nos miran desde los intereses que hay escondidos tras su madera. Empieza a oler a quemado, a hoguera. A lo lejos veo humo, escucho gritos, hidroaviones y el crepitar incesante. Es un incendio. Yo puedo salir porque esto es una locución imaginada, pero aquí, en la realidad, sí se queda la naturaleza ardiendo, las casas, un entorno conformado por miles de seres vivos y siglos de ciclos naturales. Todo lo que nos da el fuego, de golpe, prende y nos lo quita. Gente luchando por proteger su hogar y la eterna y compleja duda de qué hay detrás en esta ocasión y por qué no se protege nuestra riqueza más importante, la riqueza natural, de la que siempre hemos sido parte en una simbiosis inseparable. Hoy en Tránsito Podcast hablamos de incendios y montes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la asociación Danos Tiempo, que hoy se aproxima a un asunto siempre candente, y perdón por el juego de palabras, el fuego, un elemento imprescindible para la vida humana y una gran amenaza para los espacios naturales. Cada vez más frecuentes, cada vez más devastadores, los incendios forestales asolan el paisaje. Incluso prenden en la cultura popular de regiones como Galicia, como reflejó la película O que arde, del director Oliver Laxe. Frente a esa realidad, se revelan iniciativas como el proyecto Batefogo, que compaginan la prevención de incendios con la dinamización económica y social del medio rural. Saludamos a Miguel Pardellas, coordinador del proyecto Batefogo. Bienvenido a Tránsito Podcast. Hola, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros para hablar del fuego y sobre todo de cómo evitar el fuego. Vuestro proyecto demuestra que todos podemos hacer algo, podemos trabajar activamente para evitarlo. Sí, bueno, nosotros principalmente el diagnóstico, por así decirlo, del que partimos para construir este proyecto era el de considerar los incendios forestales, especialmente en Galicia, como un problema social, ¿no? Esto no es una catástrofe natural, no es algo inevitable, sino que es el reflejo de otro tipo de cuestiones que tienen mucho que ver con esa gestión social de los conflictos, ¿no? Y precisamente partiendo de este diagnóstico es cómo construimos pues esta metodología de trabajo que le pusimos por nombre Batefogo. ¿Y cuál es esa metodología que hacéis para prevenir el fuego? Pues básicamente, digamos que devolver a los vecinos y vecinas de un territorio su responsabilidad, pero también la puesta en valor de su capacidad de decidir sobre ese territorio. Una de las cosas que teníamos clara cuando empezamos con el proyecto es que cualquier espacio, cualquier territorio tiene sus propios habitantes, lógicamente, y son estos habitantes los que mejor lo conocen, ¿no? En todas sus dimensiones. No estoy solamente hablando de la parte biótica, ¿no? Del arbolado o las características del monte, sino también que son los que mejor se conocen entre ellos y ellos. Es lo que hacemos, básicamente, articular un proceso participativo para que sean los vecinos y vecinas las que decidan qué estrategias poner en marcha, tanto de tipo físico, como pueden ser franjas de protección o plantación de autóctonas, como sobre todo de tipo social, ¿no? Es decir, qué tipo de cuestiones pueden ser de más utilidad para reaccionar de forma más rápida o limitar conflictos que potencialmente puedan estar detrás de determinados incendios. A mayores, y quizás esto es el elemento, digamos, un poco más innovador respecto a otros proyectos, que no solamente es participación, sino que introducimos un elemento educativo claramente. Buena parte del equipo somos educadoras ambientales y nos parecía fundamental poder introducir actividades y diversas intervenciones en clave educativa que contribuyan a que el conjunto de la comunidad que habita un territorio realmente se responsabilice frente a los incendios. Vosotros lo resumís en que dinamizáis el monte. Esto entiendo que son todas las actividades que nos has enumerado, pero significa también cuidar, estar atento, ¿no? Supervisar el monte, el entorno. Entiendo también por lo que nos dices que es hacer cosas que se han dejado de hacer en las últimas décadas, supongo que también por la urbanización de la vida, por el hecho de estar más alejados del campo. Claro, hay una parte importante del problema que adquieren, que siguen adquiriendo, ¿no? Los incendios forestales, que tiene mucho que ver con el abandono de las actividades del sector primario. El abandono de estas actividades está provocando que aumenta la biomasa en partes importantes del monte y que de esta forma los incendios se propaguen y sean de una mayor intensidad, además de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, lógicamente, ¿no? Es en ese punto, en reactivar o buscar estrategias de reactivación del sector primario, en donde intentamos aportar, ¿no? El monte tradicionalmente tenía muchos usos, no solamente era el forestal, no solamente era el ganadero, sino que era un conjunto de usos que le daban sentido, y en esta diversificación entendemos que también está buena parte de la solución. Además, desde Batefogo publicáis libros como Árboles que no arden sobre el papel de las mujeres en la prevención de los incendios forestales. Bueno, esto fue una medida que el libro en sí fue una forma de dar forma, valga la redundancia, a una cuestión que iba adquiriendo cada vez más fuerza en el desarrollo del proyecto y que tenía que ver con el papel de las mujeres en esta dinamización de las actividades ligadas al monte y también en la cohesión de las comunidades con las que estábamos trabajando. Llegado a ese punto, pues decidimos, coincidir además con un momento en el que se habían paralizado las intervenciones en los sitios donde estábamos trabajando, y decidimos, pues bueno, darle una vuelta y transformar esa reflexión, que inicialmente era interna del equipo, compartirla con otras autoras para que nos dieran un poco sus perspectivas, desde la historia, desde las propias campesinas o ganaderas, y a partir de ahí pues salió este libro, que está mal que yo lo diga, pero la verdad es que es muy bonito, no solamente el resultado, sino todo el proceso que nos llevó a él. Pues vamos a hablar con sus autoras. Miguel Pardellas, coordinador del proyecto Batefogo, te agradecemos mucho que hayas estado en Tránsito Podcast. Muchas gracias a vosotros. Tenemos en Tránsito Podcast a tres personas. Ellas son Ana Cabana, doctora en Historia de la Universidad de Santiago, a Beatriz Rodríguez, doctora en Ingeniería de Montes, y a Lara Barros, que es licenciada en Historia. Estas tres mujeres participan en el libro Árboles que no arden y las tenemos en una tertulia en Tránsito Podcast. Bienvenidas. Hola. ¿Cuál es la política más reciente o del último siglo en la gestión de los incendios que hemos tenido en nuestro país? Bueno, la política que tiene que ver con los incendios tiene que ver con cómo se apagan los incendios, ¿no? Mucho más que la prevención, mucho más, incluso en las últimas, Galicia se sitúa, como sabéis, es público y notorio que es de los sitios de Europa, no ya de España, de Europa, que más arde, ¿no? E incluso las legislaciones que, como sabéis, ahora tienen mucho que ver, antiguamente, históricamente, tienen que ver con el Estado español en sus diferentes modalidades, ahora tiene mucho que ver con las administraciones autonómicas, es la autonomía la que marca en mucho, en la realidad española al menos, ¿no? La política contra incendios. Y es una política así definida, contra incendios, es decir, de extinción. Se echa la problemática, lo que tratamos es de apagar el fuego. Y las políticas llevan a compra, como todos sabemos, de aviones, de última tecnología, de mecanismos técnicos, de saberes, ¿no? De drones, de tal y cual. Y mucho menos, a mi entender, en casi todos los sitios, con políticas que tengan que ver con la prevención de los incendios. ¿No? Te podría poner el caso gallego, en la última legislación que hay la mitad de prevención que con respecto a la idea de apagar el fuego y no hay apenas línea y media, si no recuerdo mal, con respecto a la educación ambiental. Sí, a mí me parece interesante, ¿no? Siguiendo un poco los hilos que acaba de lanzar Ana, también tener en cuenta cómo un incendio puede ser muchas cosas, ¿no? Pero no es lo mismo un incendio que podría haber... De un incendio que podríamos hablar en el siglo XIX, ¿no? Todos los incendios de los que estamos hablando a día de hoy, ¿no? La problemática de los incendios, como bien hablaba Ana, ¿no? Fue evolucionando a lo largo del tiempo en función de la sociedad que los provoca también, ¿no? Y su dimensión y su capacidad de hacer daño y de destruir también evoluciona, ¿no? No es lo mismo el uso del fuego que se podía hacer en una sociedad campesina más tradicional, ¿no? Como con los incendios que nos estamos encontrando en la segunda mitad del siglo XX y ahora mismo, ¿no? Y en estos momentos, ¿no? Que son esos grandes incendios con una capacidad destructiva y de depredación y de degradación de los ecosistemas muy alta, ¿no? Y entonces es interesante introducir también la lógica de a qué obedecen, ¿no? Y claro, en las últimas décadas fuimos construyendo un modelo productivo en relación al territorio y a los montes, basado en el monocultivo, ¿no? Intensivo, forestal, que crea ese gran polvorín y que hace que una chispa o que un incendio intencionado, ¿no? Al final la motivación, pues no, igual no es tan importante, como que eso se convierta en algo descontrolado, y que afecta a la población y que con un poder de destrucción mucho más alto, ¿no? Un poco más que añadir, pero bueno, sí que siguiendo el hilo y nada, por desarrollarlo, o sea, simplemente pues lo que estaba diciendo ahora Lara es que ha habido cambios, efectivamente, y lo que ha dicho también Ana, en la sociedad y en la forma en que gestionamos el territorio y qué tipo de ecosistemas pues existen en el territorio, ¿no? Pues eso, antiguamente el monte estaba más ligado a la producción agrosilvopastoral. Y efectivamente, hoy en día, pues la sociedad tira más, tiene una relación con el territorio diferente y en el caso del monte, pues es más cultivo forestal. Y entonces eso está relacionado con el tipo de paisaje que tenemos. Entonces tenemos, por un lado, sociedad y naturaleza, pero que en realidad no son dos cosas, es una sola, ¿no? Y digamos que la gestión que hacemos que realizamos del territorio los seres humanos, pues condiciona el tipo de paisaje que hay. Y el tipo de paisaje que existe condiciona a su vez pues los beneficios que sacamos, los beneficios y los perjuicios en términos de servicios y disservicios de los ecosistemas, que es un poco de lo que hablo yo en el capítulo del libro de Batefogo, pues va por ahí, ¿no? Como que la relación es recíproca, lo que damos también lo recibimos y bueno, y de ahí la importancia de las gestiones en el diseño del paisaje que existe y todas las consecuencias que se traen, entre ellas pues la existencia o no de incendios forestales. Para situar un poco a nuestros oyentes, cuando hablamos de monocultivos, para que lo visualicemos, o sea, ¿qué se ha plantado o qué bosques se han plantado que han propiciado que haya más incendios en lugar de prevenir incendios? Los que existen en Galicia son de pino y también de eucalipto, y ambas especies se consideran pirófitas, ¿no? Eso quiere decir que el fuego favorece la germinación o la propagación de estas especies. Esto quiere decir, bueno, pues que es un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Que el fuego favorece la existencia de estas especies y estas especies favorecen la existencia del fuego o la propagación. Sin embargo, pues las frondosas autóctonas, ¿no? Pues eran Claro, antiguamente no había tanto uso forestal del territorio, entonces para empezar ya no había tanto combustible, ya no ardía tanto, era un poco también lo que decía Lara, era más pastos e incluso era el propio ganado el que iba a pastar al monte y actuaba como herramienta de desbroce, de control de la biomasa combustible. Entonces pues había ahí un control, o sea, un equilibrio y bueno, pues, había menos incendios. Por otro lado, las especies forestales que existían, pues eso, eran frondosas autóctonas, pues tipo roble, castaño, especies pues epícolas también y que tienen mucha menos capacidad combustible y que incluso actúan como barreras verdes en muchas ocasiones. Yo aquí, quizá para facilitar la realidad, muy bien explicada por Beatriz, ¿no? Pero yo diferenciaría entre masa forestal y bosque, ¿no? Porque tú decías, cuando salimos al bosque, una cosa es salir al bosque, ¿no? Ese conjunto de árboles diversos, ¿no? Que no está pensado, programado para corta de leña en su momento y que no es todo igual y que no tal, con respecto a la masa forestal, que es esa introducción masiva de este tipo de especies que Beatriz comentaba perfectamente, pensada solo para producción maderera, maderera, celulósica o todo lo de lo derivado de la industria, sería la industria forestal, ¿no? Entonces, bosque y masa forestal tienen son distintas realidades en cuanto al fuego, ¿no? En cuál arde, cuál no arde, cuál arde más, cuál es la problemática, sería claramente la masa forestal. El bosque en sí tiene muchísimo menos problema por lo que hablábamos de diversidad y de qué tipología de árboles tiene y cómo lo tratamos igualmente como sociedad frente a la masa forestal, que en algunos sitios, como es el caso gallego, estaríamos hablando de un monocultivo del eucalipto. Aquí es una realidad que está absolutamente ligada al problema de los incendios y absolutamente ligada también a un problema más general como es la despoblación del medio rural, ¿no? Y la desagrarización del medio rural, porque deja mucho espacio para la masa forestal que no había antes, ¿no? Árboles que pueden estar intencionadamente plantados, pero también que nacen libremente en tierras de antes de cultivo y que se convierten en términos, siempre hablando de incendios, en combustible, ¿no? Son mucho más, pero cuando hablamos de incendio, no, es combustible que yo creo que ayuda a entender por qué los incendios ahora son como son. Quiero decir, ciertamente el clima, la demografía, todo marca, ¿no? Pero esto es de nueva generación, ya estamos en la cuarta o la quinta, incendios de cuarta o quinta generación, que se parecen mucho a los portugueses, por ejemplo, en el caso gallego, también a los griegos, a los italianos que hemos visto este verano, ¿no? Devoradores absolutamente de hectáreas, cientos de hectáreas acaban calcinadas, ¿no? Y tal, porque no hay manera de apagarlos. Llega a un punto que creo que son los 30, ¿no? 30 grados de temperatura, humedad y vientos y son inapagables, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que en Galicia, o sea, el 97% del territorio, del territorio, vamos, forestal, está en manos privadas. Y eso quiere decir que tú cuando vas a pasear por el monte, estás paseando por el monte de alguien y esa persona ha decidido, qué es lo que ha querido plantar o una ausencia de decisión también en algunos casos, ¿no? Pero digamos que en general se rige por intereses económicos el tipo de paisaje que tenemos en Galicia. En Galicia, la gestión del monte ha sido algo históricamente comunitario. Todavía hoy se cuentan 2.800 comunidades vecinales encargadas de velar por su entorno. En una de ellas, en Culleredo, en A Coruña, participa una de las caras más conocidas de la televisión gallega, el actor y cómico José Antonio Turiñán. Muchos recordaréis a Turiñán también por haber encarnado a Paquito Charlín, el hijo pendenciero del clan de los Charlines en la exitosa serie Fariña. ¿Qué hace alguien tan famoso como él gestionando junto a sus vecinos y vecinas el Monte Salo? Se lo preguntamos. Pues creo que esta pregunta es muy fácil de contestar porque como vecino, como habitante de un lugar, creo que debemos estar comprometidos con lo que tenemos más cerca, con lo que tenemos alrededor. Y aunque esto parece muy bonito, también puede ser por egoísmo, porque lo hago por mí, por los míos, por mis hijos. Y creo que me toca, da igual ser más o menos conocido, pero la implicación en este medio tiene que estar siempre y sigue habiendo una relación fantástica entre, entre vecinos y en el trabajo común. Ese trabajo común implica desbrozar, limpiar el monte de basura o eliminar los inflamables eucaliptos, un signo del cambio que ha provocado el relevo generacional en estas comunidades vecinales. Pues sí, hasta hace poco tiempo la dirección del monte común estaba en manos de quizá gente más mayor, con otras mentalidades y no sé, y otra idea de lo que tenía que dar el monte, ¿no? De beneficio, y es verdad que hay un cambio de rumbo también. Igual antes no había tanta consciencia y conciencia con el medio ambiente, y lo que estamos intentando cambiar es eso, ¿sabes? No solo un aprovechamiento económico del monte, sino también pensar más en el medio ambiente, en disfrutar del monte, en que sea sostenible, en poder cuidarlo, en la prevención de los incendios. Había mucho eucalipto, se está quitando muchísimo eucalipto para cambiarlo por frondosa, por especies autóctonas, por carballos, castaños y bueno, sobre todo eso, un poco de aire fresco, de nuevas ideas y buscando la sostenibilidad del monte, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer. Ya te digo, cada uno con el tiempo que podemos dedicarle y con la ilusión y las ganas de dejar un entorno mejor para los que vivimos allí. En estas iniciativas sociales y también históricamente, ¿dónde han estado las mujeres en la gestión de los montes, en la prevención de los incendios? ¿Dónde nos colocamos a las mujeres en esto y dónde colocamos el feminismo? Las mujeres en los montes estuvieron siempre, vamos, en el, ¿no? Estamos cuando hablábamos antes de los modelos productivos, ¿no? Un modelo de sociedad campesina tradicional, pues las mujeres iban al monte a llevar el ganado. Iban al monte a, ¿no? A recoger frutos, iban al monte. Yo me acuerdo, ¿no? De pequeña, ir con mi abuela pues, a buscar bellotas para darle de comer al cerdo, a ir a buscar piñas para la cocina de hierro, a ir a buscar leiterugas para las gallinas. Quiero decir, hay una relación constante y directa con lo que es la economía familiar, ¿no? Y con la economía de corte más reproductivo, ¿no? De lo que es la sociedad agraria. Entonces ahí está constante, está presente, no es una constante, hay un vínculo estrecho, hay un vínculo directo con el monte, ¿no? Forma parte, ¿no? De la casa, por así decirlo, es una parte que está integrada. Del espacio doméstico, podríamos decir, ¿no? Está ahí, es un complemento que está ahí, ¿no? Es un complemento, no, es un eje fundamental porque sostiene ese modelo de economía reproductiva, ¿no? Claro, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que con el cambio, con el corte de modelo productivo, hay una espuma, ¿no? Cuando ese monte deja de ser ese soporte del sistema agrario, ese soporte del sistema ganadero, ¿no? Esa base de la economía reproductiva y empieza a ser invadido de alguna manera, ¿no? Y empieza a ser cooptado para otro modelo económico, ¿no? Para un modelo productivista, ¿no? Y para crear estas masas forestales de las que estábamos hablando, hay una expulsión del monte, pues de la comunidad en general, ¿no? Y en particular ahí se corta ese vínculo, ¿no? Ese vínculo tan directo y tan estrecho, ¿no? Entonces hay una expulsión fundamentalmente de las mujeres. Sí, no podía estar más de acuerdo, ¿no? De hecho, mi capítulo de Bate Fuego va justo sobre eso, ¿no? Sobre los usos históricos, la presencia de la mujer en el monte y la ausencia en el forestal, ¿no? Pero yo creo que va más allá de señalar presencias de cuerpos femeninos, ¿no? Faltan mujeres en las asambleas, faltan mujeres que en la administración forestal, faltan mujeres movilizadas como bomberas en forestales, faltan mujeres, faltan cuerpos de mujer, pero falta sobre todo lo femenino a la hora de mirar esa superficie, ¿no? Las mujeres hemos, a lo largo del tiempo, esto no es de un día para otro, sí, hemos ido y nos hemos autoexcluido de la superficie forestal. Nos es ajena ahora mismo a lo que siempre en cada cultura hace un pack, ¿no? De lo que es propio de las mujeres y lo forestal en la cultura actual no es propio de las mujeres, ¿no? Y eso hace que no haya cuerpos femeninos, pero también